Muy buenas madrugadas, queridos oyentes. Esto es La Parada Podcast. Sean todos bienvenidos. Lo Abro presento. paso a los integrantes de este podcast. ¿Qué hablas, loco? Que no Hola. tengo ganas de hacer una paja. Hola. Se escucha bien, ¿no? Aunque muy raro esto, no sale bien la. Ojo que hay dos personas viendo, dos personas aparte de nosotros. Sí, Pero hay siete, ya llegaron tres. sí. Sí, dice Mario. Hay que hacerle caso a Mario. Rodríguez. bueno, para quien esté viendo esta mierda, solo estamos aquí Solo testeando el estamos terreno. aquí testeando el terreno, preparando lo que sería Un troncho de carne caliente. un buen troncho de toda la vida. Un buen Un troncho de toda la de vida. toda la Y con la tontería en 20 minutos estrena la canción de Blackpink. Allá. O sea, vamos a hacer reaccionando, ¿no? Claro. Perfecto. Perfecto. O sea, pero vamos, me huele a bandada. ¿Ustedes se Bueno, consideran muchachos. fans de Blackpink? Yo me considero fan empedernido de Mira, Blackpink. mira, los. Mira, se denominan los Blinks. Son los fans acérrimos de Blackpink. Y yo me considero ya un fan acérrimo de Blackpink. Y por si acaso, Jisoo, si estás viendo esto, te estoy esperando aquí, ¿no? Ponte ¿Tú pila. crees que Jisoo podría llegar a ver esto? Yo creo que. Yo creo que. Espera, te aguanta. Jisoo, please, marry Una cosa, Jisoo, por mi voz. démosle, le podemos dar paso también a las personas que se van uniendo a que comenten cualquier Comenten, cosa claro. por ahora. Esta es una Sí. previa de lo que se viene a continuación. Comenten qué tal se escucha. Sí. A mí, yo plena que no estoy viendo, o sea, Yo sí estoy. estoy viendo. No, no, no, yo estoy solo escuchando aquí en Discord. Y. Yo, a ver. Solo somos nosotros que venimos a Hola. poner yo en el chat. Y estamos. Oye, me sale distribuidor de contenido. Porque compartiste. Soy. Ya soy sub. Yo también lo compartí ya. Where are you now? Voy a abrir Creo que esta no sé huevada por qué. desde todas las pestañas que tengo para que salgan más views. Quiero ver qué Voy a abrir ocurre el en. navegador. Está ocurriendo en Twitch. A ver, Maricón, en Twitch llegamos a 100 views. Hay una persona en Twitch. ¿Quién está viendo en Twitch? Yo no. Yo no sé. Uno de ustedes, ¿no? Sí, yo creo, yo. No. Pero ya no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, no me sale A nada. ver, ¿a quién de este grupo le gusta el arte? El arte. Arte ¿A de qué? mierda. Ah, O a mí sea, me yo gusta el sí. arte. Sí, A mí sí. me gusta. A mí me gusta. ¿Pero qué Me gusta arte? todo tipo de arte. Más Yo de un soy arte el arte minimalista. de mis huevos en tus partes. Bueno. Epa. Epa. Ponle más 18 a esta huevada. Eso es como muy. Con explícito. Muy explicit. agresivo. Un poco agresivo, sí. Creo que Perdón, esta era la categoría que pido. tenía que poner. Pido perdón, igual y me he pasado de más. Bueno. A ver, yo tengo un chiste, yo tengo un chiste. Voy a A ver. contarlo. Esto se trata de dos niños, un niño y una niña. Va un niño al baño, se caga, se mete el dedo en el ano, saca el dedo cagado y ahí ni qué le dice a la niña. ¿Qué le ¿Qué le dice? dice? Decime qué le Óleme el dice. dedo. Oléme el dedo, no. Oléme. No, no, no, Eso me no. suena una historia. Eso me suena Ah. una. Me suena una historia de alguien de aquí. Eso me No suena viene una historia familiar. de chucha, tenían que decir así como ese programa que ustedes me pasaron y decían, Epa, epa, no, epa. no, No, no, está no, mal, Carlos, Carlos, muy no. fuerte, muy Ay, fuerte. pero ¿cómo fuerte? ¿No te parece gracioso? Oleme el dedo, se sacó la mano del culo. No, no, no, cortame. No. Bueno. Bueno, yo creo que Mario estaba hablando, ¿no? Rodríguez. Rafael, me comentan aquí, te mandan saludos, David Alexander Moscoso. Saludos, mira, tenemos audiencias. Sí tenemos audiencia, qué belleza. Claro. Saludos, David. Tenemos audiencia. Rafael, habla. Bueno. Ah, sí. O sea, es que te noto como que quieres expresar algo y no te veo. No, pues es que ya pasó a segundo plano lo de políticamente es que correcto. Yo te doy la oportunidad para que hables, ¿te parece? ¿Y okay, tú qué te crees? Me das la oportunidad, o sea. Adelante. Lo voy a aprovechar. Mira, me parece. Adelante, ya, opina. Lo de políticamente pero correcto. A hablar. No, comienza a hablar, o sea, si estoy esperando que hables, no va a hablar. Ay, ay, ay, ay. Diego, a ver, me gustaría que hables. O sea, sí. Pero déjame empezar. Ya, empieza. Políticamente. Pero empieza. Correcto. ¿A qué empieza? Pero si claro, empieza. No. Quiero, pero no puedo. A ver, un saludo en el chat. Un saludo para Annalisa Metroso, que nos está viendo. Bueno, ese chiste como que. Esta es la que vive en Power. Esta es la que vive en Power. Por la 26, pues. Faltan 8 minutos, amigo. Pare. Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno. No estoy viendo. Ya no estás viendo. Bueno, muchachos, faltan José Verduga para llegar a 1000 viewers en Twitch. Por favor, seguirse sumando, seguir compartiendo. Un saludo para Analisa Melto Chucha, ya lo dijeron. Reaccionamos a la canción de Blackpink en directo. Si quieres que te lo baje. Yo creo que deberíamos reaccionar a TikToks. Sí. A TikToks de gente un poco. ¿Cómo le llamarías? Fuerte. Un poquito. Solo un poquito. Un poquito. No, pero aleatoriamente escogemos un video, ¿verdad? Claro, aleatoriamente. ¿No? Yo creo que igual nada está preparado, muchachos. O sea, nosotros no sabemos a quién vamos a escoger. Es que esto no es claro, como la radio claro, que prepara las cosas. No, esto es espontaneidad. Esto fue bien. Yo opino que eso debería ser como, para el primero. Esto es como enredarme en tu cabello. Claro. Eso debería ser para el primer directo, que lo vemos. Bueno, sí. Mejor nos guardamos la artillería pesada para la primera transmisión. Claro, en vivo. Claro. Estamos aquí probando nomás. Claro, estamos probando. Estamos just chatting. Bueno, seguimos en Twitch. Seguimos en Twitch también. Estamos en vivo en Facebook. Bueno, en realidad dice: quiero saber qué piensan sobre lo que pasó con Diego Ulloa y su crítica a David Reynoso y a Víctor Arauz por sus personajes de la Melo y la Mía. Eso es un tema interesante. Muy bueno. Controversial. A ver, dale, Mario. ¿Qué opinas? Yo me empecé a meter el dedo. La mejor respuesta. Bueno, empecemos por el orden de alfabético. El primero sería Vector Play. Yo te voy a dar mi opinión. Mira. Uh-huh. Este mutágeno de zoológico que conocemos como Diego Ulloa. Él era el Enchufe TV, ¿no? Enchufe TV sea ganado la fama de, al menos los primeros videos eran de pura pendejada, ¿ya? Entonces, pero hace buenos gameplays, hace buenos gameplays en SPN Deportivo, eso no te voy a decir que no, pero él viene, ¿no? Prácticamente llorando y dice, a ver, me dice, oléme el dedo, está criticando algo que él hacía antes, y que no vamos a decir que era por la edad tampoco, porque ¿cuántos años tiene? Como 47, creo. Entonces, ya tenemos una edad. Tenemos una edad y todo el mundo sabe lo que es la comedia, ¿no? La sátira. Un saludo, Carla Mera. Gracias por interrumpir. Un saludo, Carla Mera. Es a mí, por si acaso. Continúa. Ante la duda. Disculpe. En fin. Disculpe. Uy, ¿qué pasó? Uy. Bueno. Hola. Hola. Hola. Se cayó el server. No es que nos están hackeando, muchachos. Se me había reiniciado el chat, pero bueno. Sí. Es que tantos mensajes por segundo, maricón. Cualquier chat explota. O sea. Pero, no, a ver, hablando de serio, ese man. Yo cuando salió ese ni le paré mucha bola. Tampoco vi el video que Víctor Araujo hizo respondiendo, llorando como 6 minutos llorando. Pero este. O sea, yo creo que Víctor Araujo respondió solo para hacer lámparas. Y el otro comentó eso también para hacer lámparas. Estaban aburridos en cuarentena. Y ya está. No, no, pleno, o sea, se ve como que la hipocresía, maricón. Porque todos nos criamos y todos crecimos viendo esa hueva. Y nadie se quejó, ¿no? Puedo. Nadie se quejó. Incluso los. O sea, hasta gente homosexual ha visto esa vaina, se ha cagado de risa. Entonces, es una sátira ecuatoriana, loco, exacto. O sea, viene culturalmente. Es que o sea, también no todo tipo de humor es para todas las personas, ya. Claro, claro. Y tampoco nos pueden prohibir a los que nos gusta que no lo veamos. No pueden decir que no exista, ya. Entonces, no si no les prohibir. Gusta, pues no lo vean y ya. Pero si te das cuenta, es la mayoría. No, digo, no es la mayoría de gente. Es gente que no le ha gustado nunca ese programa y se aprovecha de la situación actual que estamos para. Rayar la cabeza. Es controversia, es mediático eso. Por eso. ¿Puedo dar mi opinión ahora? No, sí. No puedes. Bueno. Seguimos con Mario Rodríguez. A ver. Bueno. Dale. Yo tengo que opinar lo siguiente, o sea, principalmente lo que ustedes ya han recalcado del asunto, o sea, es algo como el que desde pequeño hemos visto. En cada país hay un humor distinto. Hay humores sumamente negros delante de la televisión nacional en todas partes del mundo. Incluso este tipo, Diego Ulloa, toda la vaina, y sus seguidores, lo voy a decir aquí y que no salga de aquí. Uy, está fuerte, está lo que viene fuerte. Conozco gente que, bueno, ha estado de acuerdo con lo que ha dicho Diego Ulloa, no Diego, nuestro Diego. Y, o sea, le dan la razón y bacán por ellos. Pero son las mismas personas que se ríen del humor de los Simpsons. ¿Qué estás hablando? Diego, inbox. Me refiero a que es que lo que pasa es que la generación de ahorita se ofende muchísimo, y si nadie lo está ofendiendo, buscan la manera de ofenderse uh-huh. para echarle la culpa a alguien de que los está tratando mal, y no es así. Claro. No es, las personas de antes se van a quedar con su cultura, o sea, si una persona mayor ve a un gay y le hace cara fea, ya no hay manera de cambiarlo, porque en su generación simplemente no era así, ya, y no hay cómo cambiarlo, y tampoco podemos hacer nada ya ante ello, porque ya está mayor y no hay cómo hacerlo cambiar. Entonces tú dirías que, en resumen, por muerte a los homosexuales, ¿no? Los jóvenes, de ahora. No. Me refiero a o sea, es que nosotros me perdí, como yo creo jóvenes. Que la idea es que yo no soy, es que yo no soy homófobo. O sea, yo tengo amigos ¿Cómo? No, pero nos van a decir homófobo. Un simple comentario. Fogón. Sí, pero un homófobo. Esta gente. Como por ejemplo aquí, nosotros tenemos un compañero. Exacto, aquí. Exacto, eso iba a decir. En este podcast. Eso iba a decir, o sea, nosotros apoyamos. Sí, y lo amamos porque tenemos un miembro aquí. Entre claro, un miembro. O sea, el punto principal al que quiero llegar en sí es que, o sea, no estuvo para nada, estuvo fuera salidísimo, porque para haber reclamado algo así, lo hubiera reclamado hace muchísimo tiempo. Es más, en Enchufe TV, Diego Ulloa participó de la mano con Víctor Arauz, y entonces que se lo hubiera dicho en la cara y no hubiera hecho este revuelo. Y lo que dijo Diego, bueno, Víctor Arauz respondió, yo sí vi el video, respondió que ya hace rato quería retirar la Michi. Bueno, decisión de él, es su personaje, y si le quiere dar fin, dice que le quiere dar fin de manera inclusiva, pero al menos yo, de mi parte, yo respeto todos los gustos, géneros, etcétera. ¿Quién te gusta, Mario? Son las formas de cada quien, pero... Claro, Mario, pero ahora mismo confiesa, ¿quién te gusta? La señal se está cortando. Sí. Bueno, ¿Algo más que refutar ante esa pregunta? Para finalizar la pregunta de nuestra querida oyente. Yo creo que no, o sea, queda absolutamente claro. Seguimos con el siguiente segmento, que es... Agárrame la bola. Agárrame la bola, sí. Bueno. Bueno, vamos... con la pregunta de la noche. Sí, sí. Si alguien en el chat quiere participar. Sí, pero no se peleen, ¿no? No se peleen. Es que hay muchos comentarios. Por uno. Demasiado. Hay que implementar la opción de tickets para poder... para limitar la pregunta. Están todos ahí encima. Bueno, en Twitch ya alcanzamos los 2000 viewers. Estoy revisando 1000 viewers y doble disco de platino. Tenemos el disco de platino. Bueno. Yo voy a poner una música de suspenso, una música de tensión. Música de extensión, ¿quieres tú? Música de extensión, claro. Sí, de extensión. Bueno, está sonando en este momento, coméntame. A ver. Bueno. Habla. A ver. Me encanta el silencio. No escucho todavía, me va con retraso. A ver. Tú habla. Pero. A ver. Este tema es un poco delicado, la verdad. Pero con retraso te va la vida, mi papá. Perdóname que te diga. Bueno, este tema es muy delicado, la verdad. La verdad es que no sé si tocarlo en este. Sí, tocarlo. No, yo creo que no. Ya te voy a buscar. No, ya te voy a buscar. Tócalo. A ver, ustedes, amigos, ¿qué opinan de que el vicepresidente de la República haya venido con su propia camioneta conduciendo desde, creo que Quito? ¿Ya? Se vino conduciendo en su... En su C90 hasta aquí, Puerto Viejo, para ir a supuestamente darle una mano a las personas de San Pablo. Una mano amiga, claro. Qué linda manito que tengo yo. A ver, Moreno, que te encanta meter la lengua en todos lados. No estamos revelando los secretos del grupo, por favor. Bueno, ya. No pasa nada. Just chatting. Claro, just chatting. A ver, ¿qué opinas acerca de ello? Sí, ¿qué opinas acerca de ello? La verdad No sé, se me viene un meme a la mente. El meme de Cristiano Ronaldo diciendo humildad. Humildad, claro. Pero no sé, no de la política actual. A ver, yo no estoy. Disculpa que te interrumpa, compañero. Sí. Claro. Yo no estoy muy enterado de eso. ¿Él vino con un camarógrafo o vino solo? Supuestamente solo, pero es que de ley va a causar el revuelo. Chucha, o sea, viene el vicepresidente. Yo creo que él es un tipo de pseudo Rafael Correa. Él quiere tirarse a Rafael Correa. Él lo critica, pero él quiere ser como él. Esa sonrisa falsa la tiene. La tiene. Claro. Él es mi vicepresidente. Él es mi vicepresidente. No es tu vicepresidente, ¿no? No es nuestro vicepresidente. Él no me representa. Él es como Pablo. Aprovechó la oportunidad de meterse donde pudo y se metió. Claro. O sea, con eso el grupo... El país está yendo sobre ruedas, pero... Sobre ruedas... Bueno, fue la idea. Es la señal. Es que apliqué censura porque iba. Claro. Me iba a pasar. Me iba a pasar un poquito. Perdón. Corte, tenemos la publicidad de nuestros auspiciantes. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo? Pizza Holguín. Pizza Holguín, claro. Pizza Holguín. Garwater, todos los tipos de pizza, ya sea hawaiano. Me llega información de que tenemos un nuevo patrocinador, el Bebetón. El Bebetón. Vamos a tener al Bebetón en este momento, así que, bueno, lo dejamos para la publicidad, compañeros. Y en un momento volvemos, ¿ah? ¿Quieres tener al Bebetón en tu celular? Envía B al 6030 y descárgalo ya. Bueno, ahí estuvo el Bebetón. Qué bonito que es el Bebetón, ¿ah? Qué refrescante, ¿no? Muy refrescante el Bebetón. Ya, el Bebetón siempre lo siempre oficial lo de la parada FM, Caña Manavita. La mejor, mejor licor. Amigos, no, tenemos, nos mandan saludos, nos mandan saludos desde Nueva York, ¿ah? Un saludo para Cristian García desde Nueva York. A ver, un ratito, tenemos el de Bebetón, perdón, no se escuchó, no sé, algo se cortó en la transmisión, ¿podrían repetir la publicidad del Bebetón? Claro, los ejecutivos de Bebetón están pidiendo que por favor se pase su publicidad de nuevo, por favor. Por favor, atención. ¿Cómo que no se escuchó? ¿Qué me estás diciendo? Ahí va otra vez. A ver, se viene el inicio. Inicio de espacio publicitario. ¿Quieres tener al Bebetón en tu celular? Envía B al 6030 y descárgalo ya. Ahí estuvo el Bebetón. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros auspiciantes por cada día seguir confiando en nosotros. Diego, pon la transición de los carros. Me comentan que está un poco bugueada la transición, que no va a ser posible. No va a ser posible. Un aplauso, pero, amigos. Hemos llegado a las 10. A los 10 viewers. Yo creo que 10 viewers en la primera, en el piloto, está perfecto. Yo creo que 10 viewers. Bueno, Maradona. Braga. A ver, creo que 10 viewers para acá. Es la emoción. Hasta a mí se me corta la voz al ver 10 viewers. Pensé que esté viendo, le envío un saludo. Se me está viendo mi padrino desde... Bueno, ¿no? Río Chico. Bueno, recuerdo que tengo de Río Chico yo. Ya tenemos una fan. El fin de semana vamos a estar en Río Chico haciendo una transmisión especial, ¿no? Sí, bueno, claro, más que en Río Chico vamos a estar por la zona baja de Río Chico, ¿no? Reconocen la zona baja de Río Chico. Eso como no, visita. Casi que al pie del río, ¿no? Yo diría que el río adentro. Yo fui a ver la zona de producción, claro. Es una transmisión especial. Donde las papas queman. Sí, pero bueno, yo quiero saber la opinión aquí de ustedes. ¿Qué les parece el K-pop? ¿El qué? El K-pop. Bueno, la mierda. Yo lo puteé hace unos meses, pero... Yo quiero comentar algo. Yo quiero comentar una historia personal que me pasó con respecto a... Adelante. Expresa. Yo también puedo nombrar más adelante al máximo exponente del K-pop en Puerto Viejo. De hecho es auspiciante. Se sorprenderán, es el máximo exponente de K-pop deportivo, es auspiciante de la parada podcast. Lo revelaremos más adelante, muchachos. Yo quiero escuchar la historia de Rodríguez, por favor. Mira, hablamos de ello y subieron los viewers. Sí, son temas controversiales. Solo con nombrarlo ya te da. Este hombre es dinero, es dinero. Es dinero, claro. A ver. Mario, tu historia va referente al K-pop. Claro, al K-pop, sí. Y tiene ligado una historia un tanto salseante, pero... Bueno, a mí me gusta el salseante, así que dale. Bueno, como ustedes conocerán, amigos míos, y a la audiencia se la hago saber, pues yo, el tipo de música que me gusta, pues es un poco lo que es el rock. Ya, siempre ha sido mi estilo. Yo, hace unos años... era un poco de mente cerrada. Yeah. Y no escuchaba otro tipo de música. Sucede que yo hace un tiempo tenía una ex. Más respeto, más respeto. Más respeto. Ah, bueno. A ver, sigue, sigue. Y ella era fanática del K-pop. Oh, bueno. Y siempre que nosotros nos veíamos y ella me trataba de introducir a ese mundo, ¿no? Me mostraba diferentes canciones, claro, diferentes. No, era lo mismo, como porque ella te intentaba introducir, tú intentabas introducirla a ella. Claro, sí, era lo justo, la verdad. Claro. Así, no, amor. Lo que sucede es que ella no pudo introducirme, pero yo sí. Ah, ya. Entonces, yo hacía como que la escuchaba, porque la verdad no me llamaba la atención, pero no quería tampoco que se sintiera mal. Entonces yo simplemente le decía, ah, sí, está chato, pero no prestaba atención para nada a lo que es la canción. Mucho texto, ya. La canción. Sucede que en este último mes, pues, descubrí un grupo de cuatro chicas que, pues, me parecen que son súper talentosas. No, pero espera, no me digas que son de Puerto Viejo y que tienen un chizar por ahí en el nombre. No me lo digas, Rodríguez. No me lo digas, no. Yo solo digo que... No me lo digas, no. Bueno, no lo diré porque la verdad es que si lo digo, arde en el mundo, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Entonces debo decir que ese grupo se llama Blackpink, que por si acaso a los espectadores les recomiendo que le den una escuchada, una oportunidad, porque la verdad es un buen grupo, porque aquí aparte de hablar de cosas de la vida, pues también podemos hacer recomendaciones, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, les recomiendo ese grupo, K-pop, algo un poco diferente, tal vez para ustedes, pero yo creo que de la mano de recomendar K-pop, tienes que recomendar también a la gente que se duche un poco, ¿no? O sea, son dos cosas que van un poco de la mano, ¿no? Claro, o sea, yo creo que aquí en el chat habrá más de uno que no se ha bañado, ¿eh? En unos días. Claro. Tiene como un poco de hipocresía, Pablito. Sí. Pero bueno. En fin, la hipocondria. Yo creo que es una palabra que describe completamente toda la historia de Rodríguez, hipocondria. Bueno, seguimos con la siguiente excepción. Plántame el carro. Plántame el carro. Vamos a jugar Plántame el carro en vivo. A ver. Empieza. A ver. Animal con M. Mario. Digo, No puede usar Mario, dice. Marsupial. Morsa. Epa. Creo que marsupial es un tipo de especie, ¿no? Marsupial, o es un animal como tal. No, es un tipo de especie. Claro, pues ahí fallaste, Rodríguez. Entonces digo mono. Morsa. Morangután. Cuánta risa. Vector Sprint, te noto un poco callado. ¿Qué está pasando? Es que lo que pasa es que él es el amargadito. Es que a Vector Sprint le da ansiedad, pues le da ansiedad ver tanta bueno, gente. Bueno, es que Vector Sprint, claro, entiende que estamos cortos de presupuesto y Vector Sprint es el cargado de la producción también, ¿no? Entonces. Claro, sí. Bueno, llegamos ya al punto final de nuestra sección Bailando en la Noche, Sábado Gigante, Viernes de Estreno. ¿Quién está poniendo eso? Producción. Yo. ¿Quién? Producción está poniendo. Hay que pedirle permiso a la producción. Exacto, hay que pedir permiso a la producción, hay que pasar un escrito. Sí. Que se ha llegado por el secretario. El Gordo Music es el que está encargado. Me comunican desde la consola. Bueno. Gordo Music. Nos van a demandar, ¿ah? Sí, yo creo que sí. Me comunican desde la consola. A ver, déjeme hablar. Desde la consola me comunican que se está escuchando bastante mal, entonces. Un poquito de respeto. Un poco de respeto para los que demoran. Para los que demoran horas haciendo esto posible, ¿no? Claro. Yo creo que nos hackearon porque definitivamente. Yo creo que Anonymous. A ver. A ver, bueno, aprovechando que tenemos todavía los viewers aquí, los viejitos, queremos decir que esta sección en realidad sí es en serio. Esto solamente es una versión de prueba, esto es como Spotify, o sea, esa es la versión de prueba. Ya la próxima semana nos permita tener vida, venimos con más a la Premium. La idea es hacer la Premium. Ahorita estamos testeando cómo sería. Estamos viendo a cuál de los cinco igual se va. Igual alguno de estos. Igual como aquí, que dos interactúan más que otros y no le dan chance a hablar, ¿no? Como que votamos en los que hablan más. Bueno, siguiente sección, vamos a sacarnos los trapitos al sol. Un saludo. Ahora sí, Rafael, por favor, preséntate. Adelante. Mi nombre es Rafael Ponce, mucho gusto. Estudio ingeniería eléctrica, me gusta disfrutar la vida y me gusta comer mucho. Ahora yo me gustaría que Pablo se presentara ante la gente. Hola. Bueno, mi nombre es Mario Moreno VIP. Mi nombre es Pablo, ¿qué puedo decir? Para hablar huevadas, a ver si les agrada y les gusta y pueden interactuar con nosotros. Quieren preguntar algo, pueden escribir en el super chat. Y si me permiten, voy a mencionar que en Twitch ya estamos en 3.000 views. Muchachos, un saludo para Anthony Tamayo, que se acaba de unir a la transmisión a estas horas del día. Puedo pedir un aplauso para Twitch. O sea que estamos para Twitch, estamos en 3.000 viewers. Un aplauso, man. Mario Rodríguez, por favor, preséntanos tu voz. Haznos saber cómo nos te identificamos. Buenas. Mi nombre es Mario Rodríguez. Espero que de aquí en adelante, pues este podcast. Maradona. Yo creo que fue suficiente ya. Sí. Diego, por favor. Bueno, creo que ya hay uno menos para la próxima entrega. Deleítanos con tu presentación. ¿Qué puedo decir de mí que está interesante? Pues la verdad, no lo sé. Dime que eres Play. Revélalo. Ya revélalo. Di un, como diría mi amigo el Rubius, di un por culo con mi álbum cuando iba a salir. Lo publiqué en todos lados, así que. Pues está en Spotify. Es más, voy a poner una canción, ya que me lo comentaron aquí. Una canción de Vector Spray. Queridos oyentes, por estar hasta estas horas con nosotros. Nosotros volvemos con más en unos cuantos días. Les estaremos dando información en nuestra página, así que estén atentos, denle a las notificaciones para ver primero. Ha sido un gusto para todos nosotros compartir esta versión de prueba de La Parada Podcast. Nos vemos en una próxima emisión. Tengan un muy buen día y recuerden, sean felices a pesar de todas las adversidades. Un abrazo.